comunidad educativa Los Aucaritos. Vamos a pedir que se acerquen lo más cerca al micrófono para poder conversar. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? María José Muñoz. Hola María José, ¿cuál es tu especialidad? Soy educadora diferencial, especialista en trastornos de audición y lenguaje. Correcto. Cuéntanos, ¿dónde trabajas y qué haces? Actualmente trabajo en la escuela Aucaritos, que es una escuela especial de lenguaje, ubicada en Tocornal con Santo Domingo 780 para ser precisa. Es un proyecto nuevo, partió este año, creemos firmemente en la educación emocional, partiendo desde la curiosidad de los niños y con el concepto de inclusividad encarnado en ellos también. Cuando hablamos de estos conceptos, no son simplemente eslogan, ¿no? No, claramente no. La escuela está abierta a la comunidad para que vaya cuando quiera visitarnos, para que vean el trabajo que se realiza, que no es solo en papel, es enseñarles que la vida tiene muchas perspectivas. Y lo que decías tú del patrimonio cultural, lo hemos trabajado toda esta semana, por eso me reía, porque hablábamos y sobre el tren que iba desde Puente Alto hasta el volcán, lo trabajamos con los niños esta semana. Era hermoso por lo que tengo entendido, ¿eh? Sí. Y fue sacado absurdamente. Ahora, háblanos acerca de tu comunidad, cuáles son los objetivos, los lineamientos, su programa educativo. Lo que nosotros queremos principalmente es tener niños felices que aprendan desde su propia curiosidad, que ha sido tan mermada durante los últimos 30, 40 años, es guiar este proceso. Nosotros somos solo guías de los aprendizajes de los niños. Es su curiosidad lo que los motiva a aprender. ¿Con cuánto tiempo llevan trabajando ustedes? Empezamos en marzo de este año. En marzo, ¿y cómo les ha ido? Hemos tenido poca concurrencia, pero nuestros niños están felices. Hemos tenido casos de niños que vienen de otras escuelas, se sienten ajenos, rechazados, y han tenido muy buena acogida con sus padres, con la familia, lo que nos retribuye a nosotros que estamos haciendo una buena labor. Correcto. Ahora, explícale a la gente qué es lo que hace una escuela de lenguaje específicamente. Nosotros trabajamos en aula basado en las bases curriculares de educación parvularia, y además contamos con una fonoaudióloga que va una vez a la semana a trabajar específicamente los problemas de lenguaje que puedan tener los niños, ya sean fonoarticulatorio, pragmático, semántico. Y ese trabajo que hace la fonoaudióloga, además, la apoyamos desde lo curricular y desde mi especialidad en sala. Los niños que presentan algún trastorno específico al lenguaje no son niños, como dicen algunos papás, mi hijo está enfermo, mi hijo tiene problemas, mi hijo no va a lograr ser igual que los demás. ¿Le podría explicar eso a los papás? No, absolutamente. Un trastorno del lenguaje es algo transitorio, es algo que se mejora. Puede ser debido a malformación en los dientes, en el paladar, en los frenillos. Son cosas que tienen solución si se trabajan a tiempo. Por lo demás, el lenguaje, la forma en que se expresan los padres y la sociedad en general con los niños es deficitaria. Entonces no podemos exigirle a los niños que sean grandes lingüistas si no tienen su ejemplo. Por ejemplo, con todo el respeto, Charlie, vaya. Si un niño escucha eso, su papá o su mamá, ya no es nadie, Willy. ¿Qué va a aprender ese niño? O sea, ¿cómo lo vamos a formar? Yo tengo unos sobrinos de 7 y 6 años. Están en el proceso de la lectoescritura, de fomentar el aprecio a la lectura. Y los niños hoy día, aparte de que muchos papás no tienen las competencias, no se han preocupado de desarrollar un vocabulario adecuado y amplio, no lo están incentivando a leer. ¿Cómo ves tú ese problema? Es un problema a nivel nacional. No tiene que ver con la comuna. Y es algo que nosotros como escuela debemos incentivar. No solo leer por leer, sino que la lectura tenga un significado para ellos. Si el aprendizaje es significativo para ellos, ellos van a querer seguir aprendiendo. Por ejemplo, hoy día vemos al profesor que todavía se para frente al curso con un lápiz y una pizarra blanca y los niños están conectados y al WhatsApp. El profesor está hablando algo y se para el niño y le dice: profesor, usted está equivocado, lo que dice internet es otra cosa. ¿Cómo queda el profesor en ridículo? Porque los niños son digitales y los profesores siguen haciendo clase análoga. Entonces, ¿cómo trabajar a los niños en esta sociedad de la información? Lo principal es educarlo, es mostrarle que la visión que ellos han tenido respecto de las nuevas tecnologías no es solamente un pasatiempo, es una fuente rica en información que debemos aprovechar y bien utilizar. Es decir, el profesor ya no entrega contenido, lo que él enseña son habilidades para pensar, para sintetizar, para comprender, para discutir sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Así es. Háblanos acerca de tu colegio como proyecto educativo. Personalmente creo que es un proyecto hermoso que nace desde el alma. Desde su directora, pasando por docentes, que en este caso soy yo, asistente y demás, todos trabajamos en ese mismo sentido, desde el alma, creyendo plenamente que la educación es un derecho fundamental porque tenemos solo por ser humano. Efectivamente. Ahora, ¿dónde están ubicados? Santo Domingo, Concornal. ¿Cómo nos contactamos con ustedes? Nosotros tenemos teléfono, Facebook, correo electrónico. No te preocupes, aquí lo voy a dar un segundo. Breve pausa y estamos de vuelta. Escuela de Lenguaje Los Aucaritos. Santo Domingo 780, a paso de Metro Las Mercedes. Teléfono 872-8398. Jornada mañana 8:45-12:30. Jornada tarde 13:30-17:15. Educación gratuita, uniforme gratuito. Llame ahora al 2872-8398. Hablamos de Escuela de Lenguaje Los Aucaritos. Bueno, es importante este desafío de la educación, este desafío de fomentar el emprendimiento, de decirle a los papás, sí se puede, mi hijo no está enfermo por día, mi hijo tiene alguna habilidad descendida que hay que potenciársela. Me gustaría que repitieras a grandes rasgos el concepto de vuestra comunidad, estimada colega. Lo que nosotros queremos principalmente es formar familias felices, niños felices, con grandes expectativas de futuro, con una familia que se preocupe de ellos, que les asegure sentirse contenidos, porque para eso está la familia. Y la familia es parte de la escuela. Todo eso es lo que queremos. Que se resume, yo creo que lo que mejor lo resume el concepto de tener niños felices. Efectivamente, esta es la etapa más importante de la vida de un ser humano. Aquí donde se forma hasta los 7 años, 8 años, cuando una persona va a hacer el resto de sus días. Entonces, es tan importante la labor que hacen ustedes, es fundamental el trabajo que están desarrollando, porque no estamos vendiendo pan, no estamos vendiendo galletas, no estamos vendiendo una tablet, no estamos vendiendo cualquier cosa en esta sociedad del consumo, sino formando seres humanos, personas que esperamos sean íntegras para el futuro de su propia existencia y también conscientes del entorno en que viven. ¿Cómo es el tema de la conexión con la naturaleza? ¿Trabajan ese tema? Sí, la trabajamos por unidades temáticas, pero tenemos la preocupación de día a día salir al patio, revisar el clima, que es algo que no se hace constantemente. Por lo demás, los árboles que nos rodean nos indican las estaciones del año en la que estamos y los niños notan los cambios. Efectivamente. Oye, y cuéntenos, ¿por qué un papá, por qué una mamá debería considerar a vuestra comunidad como una alternativa para, a ver, qué interesante lo que están diciendo? Me voy para allá. ¿Qué tienen de especial? ¿Qué tienen ustedes de especial? ¿Qué lo hace distinto a pesar de lo que ya lo has mencionado? Dígale a ese papá y a esa mamá que están escuchando. Yo creo que lo principal que tiene nuestra comunidad es el amor. Todo lo hacemos con amor. Y eso se puede percibir en los dibujos de los muros, se percibe en el saludo cuando llegan los niños, se percibe la sonrisa de ellos cuando se van, se percibe en cada gesto, en cada detalle que hay en la escuela. Bueno, agradecemos a la gentileza que hayas venido para conversar con Gracias a ti por darnos la oportunidad de venir. La oportunidad de dar a conocer una actividad tan linda y valiosa como la que hacen, porque, mira, si bien estos colegios han estas comunidades educativas, el sistema ha tendido a hacerlas desaparecer por los proyectos de integración, que sí. Al fin y al cabo, ¿cuánto? ¿Ya en 5 años? No han dado resultado. No han dado resultado porque en una sala de clase intentan que el profesor, su asistente, la persona con la cual esté trabajando, hagan el trabajo que especialistas como ustedes tienen que hacer. Sí, y tú no puedes, por ejemplo, en un curso vas a encontrar niños que van más adelantados, que se te aburren, niños que vienen más atrasados, que hay que darle una atención preferencial, y un profesor no da abasto para 40 niños y para hacer diferentes tipos de evaluaciones personalizadas acorde a esas necesidades. Así que les deseo mucho éxito y que les vaya bien en este proyecto y este proceso tan hermoso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Escuela Los Aucaritos.